出せる。 Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, qué potencia. Recién llegado de sus asuntos turbios, acaba de salir de las alcantarillas, de los sótanos. Es el periodista de investigación que mejor se mueve por los suburbios, por los bajos fondos. Su gabardina de hace 30 años así lo atestigua. Tutai. También hablamos idiomas asiáticos. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda. Tutai. Muy buenas noches, ¿qué tal? Amenofis, ¿cómo estás? Pues muy bien, hombre. Los celtas decían portutatis. Portutatis. Y tú lo has modificado, ¿verdad? Porque los genios sois así. Bueno, es que además tutai. Me gusta hacer versiones independientes, ¿no? Exacto. Ya me copia hasta Fernando Alonso. Es. O sea, ¿cómo que te voy a cantar? Dice tutatis, no. Tutai. Tutai. Bueno, ¿qué tal, mi querido Fernando? ¿Cómo has vivido estos días tan intensos? 30 años, ¿eh? 30 años. Bueno, pues yo lo que primero que tengo que decir es que yo no había nacido. No eras comandante de la Legión. O no tengo recuerdo, que no sé si es lo mismo. O sea, has borrado, ya has hecho esto que se llama memoria selectiva, ¿no? Yo no tengo recuerdos porque yo no era comandante. Eso lo primero. Ni mutilado. Ni mutilado, ni vivía en Egipto como tú. Que ya tenías una cosa de esa de triángulo, ¿sabes? Que estaban en punta y tal. Una tradición allá. No, pues yo tenía 15 años, por lo tanto debía hacer, joder, qué antiguo queda. Yo estaba haciendo sexto bachillerato. Que es lo que ahora es... ¿Esto es LOE o es LOXE o ya no? Eso es... A ver, cuarto... Estabas en segundo de BUP. Lo que en tu época era segundo de BUP y lo que ahora es... Ya. No vamos a ver, esto sería, bueno, ya no me acuerdo. Esto sería ya caramba, Fernando, estamos desfasados. Cuarto de eso. Sí. Cuarto de eso. Pero la ESO ya sigue o después de la LOE ya no hay ESO. Ahora es la ESO. Tú déjame que yo te lo explique. Sí. Eres un profesional. Cuarto claro. De la ESO. Y porque después de la cuarto de la ESO hay 2 años de bachillerato. Sí. Eso no lo sabe nadie hasta que no tienes hijos estudiando. O sea, esa información cuando la proporcionan. Sí, pero tú no te preocupes porque creo que cuando te toque a eso ya lo habrán cambiado, seguro. Pero no una vez, dos o tres. O sea, no te preocupes. Bueno. Y yo también tengo el mismo recuerdo del colegio. Del colegio, claro. Que ese día no hubo clase. Claro. Es que no hubo clase. Todos los de nuestra generación siempre decimos, es que ese día no hubo clase. Fíjate no hubo clase. Qué aferrados estábamos a la discusión, ¿verdad? Y cómo íbamos con fervorosa actitud al colegio, ¿no? Sí, pero además es que yo recuerdo aquella época en la que yo, el día de mi cumpleaños, por la tarde no iba a clase. Claro. Ahora ya eso no se permite. Ahora todo el mundo a clase permanentemente y luego te escaqueas en otros momentos. Y luego lo que se inventó aquello, ese concepto de la actividad extraescolar. Extraescolar, bueno. Nosotros íbamos, cumplíamos con nuestra rutina. Claro, con nuestro horario, y luego no había... Bueno, sí, ya finalmente ya pusieron lo de clases de mecanografía. Yo tengo el título de mecanografía al tacto. Eso no me lo puedo creer. Sí, señor. 320 pulsaciones. ¿Tú te acuerdas de las máquinas de escribir? Pues aquí estuve yo con una Lexington. No me digas. Dándole... Sí, señor. Pero yo no hice eso. Yo hice los 3 cursos en 2 años. ¿En 2 años tres cursos? 3 cursos en 2 años. Yo era un fiera tecleando. No me digas. Hombre, claro. O sea, tú eras un teclista. ASDFG, NLK, JK. JK, joder, te lo sabías todo. Hombre, pues yo no tenía, yo llegaba, volví a casa y a estudiar. Yes, nada más, y a estudiar, todo el rato estudiando. Pero nada de efectivamente, lo que tú llamas actividades extraescolares, que era el profesor de inglés, el fútbol, la natación... Las canicas. las chapas. Yo chapas. Sí recuerdo de la época de Franco, que echábamos no solamente chapas, sino que hacíamos la Vuelta a España en verano. En verano con la hacíamos mis hermanos en chapas. Más valorado estaba el chapín, que ese se obtenía del Martini, del Cinzano. Sí, porque ese era mucho más rápido. Era más rápido. Claro. Y ponías ahí, además cogías el cromo, la figura, ¿no?, del ciclista, la colocabas en el chapín, en la chapa, y hacías los... O ponías el nombre y luego les ponías colores. Exacto. Para distinguirlo. Y llegaban los mundiales y hacíamos el campo de fútbol, ¿verdad?, con los equipos. Eran mejores tiempos. Sí. Hombre, yo me lo pasaba bomba. ¿Tú no te divertías muchísimo? Yo me divertía muchísimo. Tú, a tu clase, bueno, tú ibas a un colegio bueno. Claro, yo llegó el de testamento. ¿Llegó el testamento? ¿El testamento de Franco? Claro. No, yo no me acuerdo de eso. Nosotros, ¿tú qué ibas? ¿A uno del régimen? Claro, yo iba a Onésimo Redondo, que era un héroe falangista, como todo el mundo sabe. Yeah. Y claro, nosotros estábamos allí, claro, nos llegó una especie de pliego. ¿Sí? Con la imagen de Francisco Franco, y era como de las últimas palabras, ¿no? Últimas voluntades, aquello de todo queda atado y bien atado. Eso nos llegó a nosotros. Ya, no soy... Y al poco nos llegó las primeras palabras de Su Majestad el Rey. Ya. Claro. Eso no lo recuerdo. Mi imagen clara de aquel día es la de Arias Navarro. Arias Navarro. Arias Navarro llorando en la televisión. Sí. Y lo que ya no recuerdo es si es de ese día o que nos lo pusieron tantas veces. Ese día, claro, yo recuerdo llegar de clase y estaban mis padres muy atentos al televisor y efectivamente, españoles, Franco ha muerto. Pues eso debe ser de las 9:00 y pico de la mañana, claro. ¿Ya? Debe ser que lo ponían en una especie de sinfín. ¿Sí? Es que en aquella época la televisión era tremenda. Era blanco y negro, sí. No solamente era eso, sino que además es que de vez en cuando nos la quitaban. ¿Te acuerdas que en Semana Santa no había películas y estaba todo con... Sí, una programación especial, no había cines, es decir, era... Entonces, pues claro, lo que pasaba en televisión era, había mucho menos y nos llamaba muchísimo más la atención, ¿no? Eso era todo como muy gris. Eso sí, ya estaba Informe Semanal. Informe Semanal sí estaba ya. Eso es. Bueno, qué tiempos, ¿no? Ahora con la serie esta de Cuéntame, ¿no? Estamos rememorando aquella época difícil, pero que, bueno, que en todo caso el 22 de noviembre parece que la luz se vio al final del túnel, ¿no? Uh-huh. Qué complicado fue todo hasta que llegó Juan Carlos I, ¿no? Sí. No solamente eso, ese fue el inicio de algo que ahora vemos como fenomenal, pero yo de lo que sí tengo muchos recuerdos es de la transición. Es decir, a partir de esa llegada, a partir de las cosas que ocurrían, a partir de un personaje que llamaban Carrillo, ¿te acuerdas? Hombre. Que si le habían detenido, no le habían detenido. Que si la peluca. Entonces, ahí empezamos a descubrir muchas cosas que de la historia de España, ¿no? La llegada de Felipe González, ¿no? Bueno, yo recuerdo mi primera manifestación, al margen de cortar carreteras con lo de las huelgas estudiantiles, que eso estaba muy en boga, que eso era un pretexto para no ir a clase, para hacer no billetes, pero en mi primera gran manifestación en la que yo sentí realmente que estaba participando en algo grande, fue después del 23F. Ah, sí, sí, una manifestación multitudinaria, más de 1 millón de personas en Madrid, ahora que hay tantas cifras parecidas, ¿no? En otras manifestaciones. Sí. Yo era un poco más mayor que tú, 6 meses más. Sí. Y entonces recuerdo mi primera manifestación durante la transición, cuando todavía estaban prohibidas, que era una manifestación de una cosa que se llamaba el Frente Juvenil o una cosa así. Sí. Y me acuerdo perfectamente que era en Madrid, en una plaza, Alonso Martínez, y que empezó la manifestación. Empezaron los gritos e inmediatamente sonó como una especie de bomba, que era luego nos enteramos que era una especie de ruido que hacía la policía para asustarnos a todos. Y recuerdo perfectamente empezar a salir corriendo. Fíjate, el recuerdo de primera manifestación no es que me manifesté, es que salí corriendo. eran otros tiempos. De eso sí, eso fue. Y eso ocurrió gracias, efectivamente, como tú dices, a que vino el rey y luego ya se produjeron las conquistas, en la calle, en todas las cosas, ¿no? Estamos ya vamos para mayores, querido Fernando. Sí, cuando se cumplen ya los 22 ya es tremendo. Ya es tremendo. Estaba recordando ahora cuando el primer día en el que quise ser periodista. Sí, no me digas. Sí. Fue en la Guerra de las Malvinas. ¿Ah, sí? Sí, ahí yo trabajaba para... Bueno, trabajaba, colaboraba con alguna publicación de barrio y bueno, estas cosas que se hacen de las asociaciones, y yo era el encargado de recopilar datos sobre la Guerra de las Malvinas. Entonces, fusilaba convenientemente todos los periódicos de la época, y ahí fue cuando descubrí que yo quería ser periodista. Bueno. En el año 82, sí, señor. Bueno, hay que ver. Vamos, no sé si hemos tenido evento deportivo hoy. ¿Qué? ¿Sabes algo? ¿Tenemos algún dato? No tengo ni idea. Las fechas importantes también había... Yo estaba preparando el programa y no me he enterado de nada, no he podido. No has podido. No he podido enterarme de nada. Pues no sé, creo que jugaba el Villarreal con el Zaragoza, Ah, y el Sevilla-Betis. Y el Sevilla-Betis. ¿Habrán empatado? Se han acabado bofetadas el Sevilla y el Betis, creo, ¿no? Han tenido problemas. Sí, sí, sí. ¿Y en Madrid ha habido alguna cosa? No. En Madrid nada, ¿no? Nada, no. Yo es que he estado preparando el programa. Sí, el Getafe creo que ha empatado también con el Osasuna. El Getafe es mi equipo, sí. El Getafe ha empatado con el Osasuna. Mi padre es de Getafe. Y ya está, pues. Nació en Getafe y yo soy del Getafe. Pues hasta aquí la información deportiva que bien. Ya tuvimos. Bueno, ¿qué cosas pasan? Bueno, por cierto, hablando de coetáneos, sí. Hablando de coetáneos, pues tenemos este versus sí. entre Manuel Contreras, a la sazón terrible dirigente de la DINA, de la policía secreta chilena, en los tiempos del golpe, 1973. Bueno, estuvo más tiempo, claro, al servicio de Augusto Pinochet. Lo que ocurre, Fernando, es que no parece que se lleven bien, ¿no? Bueno, es que hemos llegado a una cosa tan tremenda como para asistir a una escena fantástica esta semana en la cual el exdictador Pinochet, que tiene 89 años, hay que recordarlo. Cumple 90 ya, el 25. Sí, sí, está al caer. Se careó. Bueno. Eso, bueno, tampoco vamos. Se careó. Tuvo un careo con nada más y nada menos que el jefe, con Manuel Contreras, que es el jefe represor, el del servicio secreto, el de la DINA, que fue el encargado de hacer todas esas represiones, de esos miles de muertos y de desaparecidos del país. Los dos lo organizaron todo, ¿no? Uno era el dictador y otro era su brazo derecho. Hasta tal punto que buceando entre los datos, parece ser que estos dos tipos desayunaban juntos todos los días. Es decir, que debían decir, bueno, vamos a ver, ¿hoy qué hacemos? ¿Hoy torturamos? ¿Hoy vamos a acabar con ellos? ¿Vamos a acabar con ellos? Bueno, pues estos dos señores esta semana han tenido un careo porque resulta que ahora ya empiezan a echarse la culpa de todo. Ah. Es decir, ya se han puesto nerviosos. Hasta tal punto que Pinochet ha dicho que Manuel Contreras le intentó quitar el poder. Ah, que intentó darle un... Es decir, una especie de golpe. Un golpecito de estado. Bueno, lo cual ya dices, bueno, que quiso tomar el país. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? ¿Y Contreras qué dice? Pues mira, Contreras es un personaje o personajillo que está ahora mismo en la cárcel, ¿no? Está en la cárcel, bueno, pues una cosa de... Por un delito menor, ¿no? Que el asesinato en Washington del exministro de Asuntos Exteriores de Salvador Allende, Orlando Letelier. Y digo un delito menor, y no lo digo porque muchas veces tú y yo hablamos con una cierta sorna y tal, ¿no? Pero no lo digo con sorna, porque en realidad este señor es responsable de la desaparición de más de 7.000 personas, con lo cual está en la cárcel por uno solo, ¿no? He dicho desaparición porque todavía hay una parte de ellos muy importante que siguen desaparecidos. Porque este señor lo que hacía es que los detenían y luego bueno, acababan con el ahí 3.500 que todavía permanecen desaparecidos. O sea, la mitad de los asesinados en el régimen de Pinochet siguen todavía desaparecidos. Siguen todavía desaparecidos. Cuando oigan el nombre de este señor, de Contreras, debemos estar pensando en un personaje tipo Pinochet, ¿no? Pinochet era el cerebro y este era de alguna forma el jefe del círculo de hierro que le llamaban, ¿no? El círculo de hierro de Pinochet era el que ejecutaba todas y cada una de esas órdenes. Por lo tanto, hoy 20N nos alegramos enormemente de que el señor Pinochet haya finalmente vaya a ser ya empieza a ser careado y pueda ser juzgado. Le deseamos larga vida para que dé tiempo a que le condenen. Ya sabemos que no va a entrar en la cárcel. Tampoco se lo deseamos ni a él ni a nadie. Pero esperemos que dé, lo que sí dé es tiempo para que tenga, antes de morirse, alguna condena, aunque solo sea como la de su brazo derecho, por el asesinato de uno solo de esos miles de personas que perdieron la vida. Por lo menos una condena moral del pueblo chileno que le sufrió, ¿no? Efectivamente. Durante tantos años. Bueno, también la CIA está trabajando estos días, en contra de lo que pueda parecer, y ha descubierto, yo no sé, Fernando, esto, claro, los ataques contra Fidel Castro, que es otro que también está ahí, destacado, ¿La CIA a qué se dedica con Fidel Castro? ¿Cuántos tiene allí infiltrados buscando, rebuscando, analizando? Ahora resulta que Fidel Castro va y tiene Parkinson, según la CIA, ¿no? Bueno, esta es la anécdota, porque nos hemos encontrado esta semana con que los coetáneos eran los protagonistas de la semana, ¿no? Y de alguna forma eran protagonistas, cada uno realmente, por lo que ha sido toda su vida, ¿no? Sí. Franco murió hace 30 años, Pinochet... después de tantos años, pues están, ahí sigue. Están que ya a ver si de una vez le juzgan, y Fidel Castro, pues por algo que hemos vivido desde el año 59, ¿no?, que está allí, que es que la CIA quiere matarle como sea. Sí, la CIA, exactamente, es así de crudo, ¿eh? O sea, así de crudo, desde el año 59 yo creo que, bueno, claro, es que ya... ¿Qué vas a contar? De todas las veces que le había intentado asesinar a Fidel Castro, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos un monográfico contando los asesinatos? Yo creo que alguna vez tendríamos que recuperarlos, porque es para mí es una de las microfichas preferidas. Es cómo fueron capaces de incluso intentar que muriera con un puro envenenado. Con un puro envenenado. Sí. Puros envenenados. Intentaron que muriera haciéndole una radiografía. Sí, es sí. decir... metiendo en un aparato de la radiografía un líquido que al hacer la radiografía le contaminara y tuviera una muerte lenta, ¿no? Y agoniosa, ¿no? Es decir, mandándoles mafiosos a que le pegaran tiros, ¿no? Invasiones fallidas. Bueno, eso es lo que se sabe, ¿no? Eso sí que es una cosa más lógica, ¿no? Sí. Pero lo que no sabíamos era lo que nos hemos enterado esta semana, que la CIA, como ya no puede matarle, anuncia públicamente que tiene Parkinson. Y además dice, de momento no es muy importante, pero eso podría hacer que su trabajo, bueno, pues fuera disminuyendo y se notara que tiene pocas energías en los próximos tiempos. Hombre, tiene 79 años. Claro. ¿Alguna merma? Claro, bueno, tiene que tener. O sea, que pasemos de discursos de 12 horas a discursos de 6, eso es previsible. Sí. No, pero ahí está, hay que reconocer que ha estado muy hábil. Ha dicho que Juan Pablo II también tenía Parkinson. Claro. Y aguantó lo que aguantó, ¿no? Pero bueno, es muy llamativo que la CIA se siga preocupando tanto de Fidel Castro, que nos tenga informados de su estado anímico, sí, de su estado físico. Yo quiero desde aquí agradecérselo personalmente a la CIA. Bueno, pues cuando hagan el libro de la CIA, Historia de la CIA, en portada Fidel Castro, claro, el mayor fracaso de la CIA. Sí. No han podido con él, ¿no? ¿Debería estar acaso más preocupados en esto de las cárceles, Fernando, que ya nos anunciaste hace tantas semanas? Sí. La madeja se va conociendo poco a poco, y nos estamos enterando de lo que ha hecho la CIA para poder acabar con únicamente el terrorismo islámico. Ya hemos hablado, llevamos varios meses anunciando lo de los secuestros. La semana pasada ya recordamos que eso se había confirmado, y además que habían establecido cárceles en toda Europa para tenerle, Europa y también en sus países, en Tailandia, en todos ellos, ¿no? Países, Egipto, que tienen que tener una característica, y es que se pueda torturar a gusto, sin problema, ¿no? Y ahora hay una nueva fase. Esta nueva fase parece la más limpia, entre comillas, de todas, que consistió en que después del 11S lo que hicieron fue montar centros de secretos de información antiterrorista, un nombre fantástico, ¿no? Sí. Que han montado en más de 20 países, en los cuales lo que han hecho ha sido enviar equipos de la CIA allí a unirlos con los servicios secretos locales para perseguir juntos el terrorismo islamista, con un matiz importante, y es que están en todos los países donde hay presencia de estos terroristas, incluso aunque esos países sean íntimos enemigos de Estados Unidos. A la CIA claramente ya eso le ha dado igual, han montado eso, además están dispuestos, parece ser, a compartir esa información súper valiosa que antes no compartían, con un fin claro. Ese fin claro es poder acabar con el terrorismo, ¿no? Sí. Bueno, esto es una cosa que está bien, pero que se ensombrece cuando nos enteramos, Juan Antonio, que el terrorista español que estaba en la cúpula de Al-Qaeda, Sid Marián, sí, que ya contamos aquí su historia, ¿te acuerdas? Sí, que estaba con una española, con dos hijos y tal, sí, que fue detenido en Pakistán hace pocas semanas. Yo creo que ha debido haber un pequeño problema. Yo no pienso mal en estos casos, yo creo que ha habido un problema. Se les ha debido perder. ¿Cómo? Porque es que la mujer ha contratado a un abogado español, a Manuel Tuero, y parece ser que le ha llamado diciendo que no sabe dónde está su marido. Que no sabe dónde. Le han detenido en Pakistán. Y ya no está. Y ya, y que bueno, a lo mejor como no conocían bien Pakistán, lo que les detuvieron, lo mismo se han perdido. Se han perdido. No creo que sea lo que ella cree. No estaba en Polonia. Claro, es que ella dice que a lo mejor, yo no me lo creo, que a lo mejor le han llevado a alguna de esas cárceles secretas, a alguno de esos países donde se puede torturar sin ningún problema. Estos días, hacemos un pequeño paréntesis, he oído y he leído algunos testimonios de gente que ha estado en Guantánamo, uh-huh, que los han llevado los de Amnistía Internacional y tal, y cuentan, bueno, la vida allí en Guantánamo, 4 años sin que nadie presente una denuncia contra ti, ¿no? Sí. Eso, bueno, pues parece ser que Sid Marián, no sé por qué se me ha venido a la cabeza eso, de estar años sin denuncias, sin sí, nada, sí, sin otra vida, pues Sid Marián ha desaparecido y me temo yo, Juan Antonio, ahora ya en serio, que debe estar en alguna de esas cárceles secretas que Estados Unidos tiene y de la que, como contamos el otro día, bueno, pues la gran preocupación en Estados Unidos es quién ha sido el que se ha enterado de esa noticia y la ha contado, ¿no? O sea, ahora mismo Sid Marián está missing. Missing. No se sabe dónde está. No se sabe dónde está. Se sabe que fue detenido. Su mujer ha reconocido que es él, porque decían que a lo mejor podía ser otro, no, es decir, porque el contacto que ella tenía que garantizaba que estaba vivo se ha perdido, con lo cual, y por los datos que ella tiene es él, y Sid Marián se lo han llevado a los Estados Unidos, a algún sitio. No sé si para trasladarlo habrán utilizado alguno de esos vuelos, sí, que llevamos toda la semana denunciando, que han estado, que han pasado por España, que han pasado por muchos países, y que transportan en contra de su voluntad a gente, lo cual eso es una violación de las leyes internacionales. O sea, viajando seguro que está, sí, pero haciendo turismo no. Haciendo turismo haciendo no. Haciendo turismo creo. No. Sid Marián, que me preguntaron el otro día qué puesto, qué número puedo ocupar en la cúpula de Al-Qaeda, y estaba altito, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Estamos hablando de del tercer nivel, es decir, Bin Laden, Al-Zarqawi, y luego ya, digamos, hay más gente en otros niveles. Y en ese tercer nivel, digamos, que es un nivel altísimo, obviamente, ¿no? Uh-huh. En el que estaba Sid Marián. Y era un instructor, ¿no? Había sido un instructor, pero ahora ocupaba un puesto de mucha influencia dentro de Al-Qaeda. Pero él subió, digamos, peldaño a través de la instrucción, a través de los cursos, a través de todas esas cosas. Uh-huh. Bueno, pues Sid Marián, el hispano-sirio, que fue capturado hace unos días y del cual no sabemos nada, absolutamente nada, ni siquiera su mujer, estará incomunicado. ¿Dónde estará? Pensamos en esas cárceles secretas de la CIA y en lo que le deben estar preguntando estos días. Precisamente no estarán jugando al ajedrez. Vamos a entrar ahora en una historia. Una historia complicada. Afortunadamente el IRA ya cesó en sus actividades bélicas, en sus actividades terroristas. Pero Fernando nos propone ahora recordar un pequeño aniversario. Y es que el IRA era una organización terrorista, y claro, como cualquier organización terrorista, tenía sus infiltrados, sus topos, ¿verdad? El MI5 trabajó bien. El MI5 y todas las ramas del servicio secreto. Es decir, el IRA era un problema. Es todavía un problema nacional de Gran Bretaña, y entonces pues estaban contra ellos Scotland Yard, estaban contra ellos el MI5, que es el Servicio Secreto Interior, y sobre todo estaba contra ellos la Special Branch, que es una rama del Servicio Secreto Especial, ¿no? Son, digamos, los especiales, los K, que diríamos aquí en España, los operativos. Entonces todos estos llevan años, decenas de años, peleando contra el IRA y han utilizado todos los medios posibles a su alcance. Las infiltraciones, los topos, los colaboradores, las torturas, los asesinatos, absolutamente todo. En todos estos años ha pasado absolutamente todo. Sin embargo, hace 3 años, Juan Antonio, ocurrió un acontecimiento muy extraño. Era la noche de San Patricio y 3 hombres se presentaron con documentos de identidad falso en la fortaleza de Catherlethe, que es, digamos, algo así como el cuartel general de la inteligencia británica en el Ulster. Se presentaron allí, bueno, pues aparentemente de visita, y sorprendieron a los policías que estaban de guardia, ¿no? Bueno, no era un sitio, digamos, especialmente vigilado, era un sitio en el cual lo que tenía de más valor era que guardaban los archivos de inteligencia. Digo que no era de valor porque no había personas, no había esas cosas, había documentación valiosísima. Entraron estos 3 agentes, sorprendieron a los policías, los maniataron y entraron directamente en sus archivos. Allí, en los archivos, robaron, Juan Antonio, todo aquello que encontraron. Más o menos te puedo decir que se llevaron disquetes con nombres y direcciones de todos los agentes infiltrados, así como los controladores, colaboradores del Scotland Yard, del MI5 y de la Special Branch. Se lo llevaron todo. Yo te diría que no se produjo un daño similar hacer una imagen cuando los aliados consiguieron la máquina Enigma de Alemania, ¿no? Que era una máquina que les permitía conocer todos los secretos de Alemania. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió. Pues, gran conmoción, gran follón, y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que rápidamente acusaron al IRA hace 3 años de haber sido los que lo habían robado para tratar de vengarse. O sea, se llevaron todos los nombres de aquellos agentes infiltrados en el IRA. De todos. Agentes secretos. Infiltrados. Los que habían colaborado. ¿Cuánto habían cobrado? ¿Quiénes eran los amigos que tenían? Bueno, todo. Claro. Antonio. Y tan sencillo como llegar a la puerta de este emporio secreto, maniatar a los vigilantes. Y llevárselo. Claro. Pero es que también había documentación como la guerra sucia, quién la había realizado. Quienes habían asesinado a abogados cercanos a IRA, es decir, toda esa información estaba ahí guardada. Y tan sencillo. Y parece que fue absolutamente, tal y como lo contaron, fue pareció ser muy sencillo, ¿no? Claro, acusaron a IRA, bueno, se hizo el gran follón, ¿no? Pasó el tiempo, y algún investigador, Juan Antonio, al ver que no pasaban de nada, que todo seguía más o menos normal, dio una segunda versión a lo que ocurrió en aquella noche de San Patricio. Y es que los que se habían llevado esos documentos eran los propios agentes del Scotland Yard, los propios agentes del MI5 y, sobre todo, los propios agentes de la Special Branch, que lo que querían era hacer desaparecer unos archivos que les implicaban en todo tipo de operaciones sucias, que implicaban a su gente, a sus agentes, que implicaba a sus jefes, que implicaba a todo el mundo, que algún día, cuando se supiera, podía implicar incluso hasta el gobierno británico en las operaciones sucias y en las operaciones más o menos ilegales. Vamos, en ese proceso de paz hubo una especie de revisión del pasado y se limpió, ¿no? Y se limpió. 3 años después no se ha vuelto a saber nada de ese archivo. No hay una confirmación de qué fue lo que pasó con él, pero algunos creen que alguien acabó con la historia sucia de la guerra contra el IRA. Bueno, las cosas de las que nos enteramos aquí en nuestra materia reservada. Todo un lujo, ¿verdad?, para la antena de Onda Cero, con un Fernando Rueda espléndido, que está, yo le veo más joven, está más rejuvenecido, ya no tiene ojeras, incluso yo diría que está más delgado, ¿eh? Me estás despidiendo. Hoy puede salir Fernando por la puerta 20. No. Sí. Ya está. ¿Para qué vamos a discutir? Ya ha salido. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Cómo la clavan sus seguidores? Mira, hombre, está intentando firmar autógrafos. Bueno, él lo intenta, ¿no? Ahora ya le cogen en volandas y lo llevan hacia la hoguera. ¿Cómo me gustan estas recreaciones históricas? Aquí estamos viendo un auto de fe, ¿eh? Es un juicio de la Santa Inquisición. Ahí va, a la hoguerita con la madera verde para que tarde más en quemar. Estamos viendo el final de un héroe. Lo dio todo por el periodismo de investigación, amigos. Ahora, a partir de ahora le llamaremos Carboncillo Rueda. ¿Es necesario golpearle tanto antes de la quema? En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.